solo por ti. Saber que estás aquí en cada minuto de mi vida. Pensar tan solo en nuestro amor. Te llevaré a mi mundo donde existe solo mi cariño y la ternura. Y así tendrás la dicha que has soñado cuando a tu cuerpo lo ame con locura. Viví solo por ti. Saber que estás aquí en cada minuto de mi vida. Pensaré tan solo en nuestro amor.